Aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Ha llegado el día, la hora y el minuto para iniciar Aleación Maestra. Jueves 10 de julio del 2014, bienvenidos sean todos y todas a este su programa de apoyo y difusión del rock y metal nacional, aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Hola, hola, hola a todos, buenas noches, estamos otra vez, es jueves, no te agüeves, y estamos otra vez en Aleación Maestra, y mi nombre es José, y vamos a compartir con una banda invitada el día de hoy, y la noche de hoy. Sí, así es, nos pueden escuchar también en el, digitando el www.casadelacultura.gov.es y también manualmente en el, sintonizando los 940 kilohercios en amplitud modulada, y de esta manera se harán eco de la excelente programación de la Radio Casa de la Cultura, como lo dije antecitos, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les invitamos enseguida a toda la gente a que le den like al fanpage de Aleación Maestra. En el Facebook nos encuentran así, y ahí se harán eco de la política que tiene este programa. Ya llevamos 172 afiliados a nuestra página, a nuestro Facebook. Al fanpage de Facebook. Y vamos bien, y vamos subiendo, y gracias a todos. A continuación les vamos a estar enviando saludos a toditos. Exactamente, vamos a hacer eso. Y para el día de hoy tenemos, como ya lo dijo José, tenemos banda invitada. Y aquí tenemos ya por aquí la presencia de dos músicos más panas, ya los colegas, ya les caché. Casa llena ahora, señores, casa llena, esto es Aleación Maestra, vamos ahí. En este programa número 30 que lo hemos llamado El Mineirazo, pues loco. El Mineirazo, señores. ¿Qué tenemos ahora para empezar? Una cancioncita, vamos ahí, ¿qué nos tiene preparado el Masi? Suena Rammstein. Para rememorar un poco el 7-1 histórico a Brasil. ¡Viva Alemania! En su mundial. Doch Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Maestra, gracias a todos por escucharnos, a todas las chicas, un besote. Ya saben, ese besote en donde ustedes deseen. Y vamos ahora con una canción de Malón desde Argentina, el país clasificado a la final del mundial. Esto se llama Síntoma de la Infección. Sí. Escuchando, Aleación Maestra. ahí escuchábamos a Malón desde Argentina con el tema Síntoma de la Infección, en esta versión en vivo que se grabó en el regreso de Malón hace 2 años, en el 2011. Conciertazo espectacular en el Estadio Obras en Buenos Aires, Argentina. Por cierto, loco, vos, ¿qué equipo quieres que quede campeón en el Mundial? Argentina, bro. Esa yo creo que es Poder la Sudaca. Opción de todo el mundo acá. Y vamos ahí, entonces tenemos ahora unos invitados que vinieron muy especialmente para acá al programa, a la Casa de la Cultura, a Radio Casa de la Cultura. Y la banda invitada de hoy se llama... Zion Erigor. Muchachos, ustedes mismos, preséntense, por favor. ¿Con quiénes estamos ahí adentro? Un saludo a todos los radio oyentes. Mi nombre es David Cabrera y soy el vocalista. ¿Qué tal? Mi nombre es Dani Calderón y soy Raciel. Hola, soy Fran Vargas y soy el bajista. Soy Donny y soy el guitarrista. Muy bien, muchachos. Chévere, gracias por asistir a la entrevista y pues arranquemos de una, pues ya, sacémonos de toda duda y aclárennos, ¿cuál es el concepto de Zion Erigor? ¿Qué significa Zion Erigor? ¿Pueden contarnos qué significa Zion Erigor? Etimológicamente está compuesto por dos palabras, la una que es Zion. Pues es el significado, es el verdugo que castigaba a sus víctimas. Y Erigor está tomado el nombre de un demonio, el cual funda el amor malsano y brinda harta riqueza. Ese es el concepto que necesitábamos escuchar. Esta noche nos acompaña Zion Erigor. Vamos ahí con Dani Calderón. ¿Qué nos puede contar Dani Calderón al respecto de el género en el que está involucrado Zion Erigor? O sea, por ideología se basa en full cosas, pero por género se basa más en black metal. Muy bien. Tiene algunas tendencias, pero... tiene esa onda, Carlos. Y ahora Frank nos va a contar sobre las influencias de Zion Erigor. Cuéntenos, ¿cuáles son sus influencias? Bueno, hay muchas bandas que nos influencian, sobre todo depende del integrante, ¿no? Pues personalmente, a mí me ha influenciado mucho en mi vida lo que es Samael, una gran banda suiza, ¿no? Mayhem, Amon Amart, bueno, esas son bandas, una banda de death metal, pero cada integrante tiene su propia influencia musical, pero es sobre todo el black metal. Bacán, y el conjunto y la armonía, ¿no? Nos cuenta ahí nuestro compañero Adonis Tannhauser. Bueno, Zion Erigor está formado por 2 guitarras, bajo, voz, batería, teclado. Y hemos tratado de dar un sonido rescatando los estilos que son del black metal y afines, como es el thrash, death metal, nordic folk. Y también hemos puesto en algunas canciones un poco de partes de teclados, tipo Dimmu Borgir, etcétera, ¿no? Para darle un sonido más a lo nuestro. ¿Hace qué tiempo se formaron? ¿En qué año se formaron? ¿Qué tiempo llevan en la escena rockera ecuatoriana? Zion Erigor se forma desde el año 2011, como muchas bandas locales ecuatorianas. Comenzamos tocando en bares muy pequeños, pero siempre tuvimos gran apoyo de las personas desde el principio, y pues nosotros dando de todo, físico, económico. Cabe mencionar que Zion Erigor es una banda independiente, ¿no? Que tiene una propia producción y que, por cierto, va muy bien en el aspecto, ¿no? Vienen de una tocada el día sábado. ¿En dónde estuvieron? Cuéntenos. Estuvimos por esas hermosas tierras de Yaruquí, compartí un escenario con bandas como Mutilated Christ, Mortum, Nosferatu Dark, Title of Supply. ¿Qué tal estuvo? Excelente, el apoyo de la gente es tremenda, la fuerza. Asomaron panas de nuestra edad, contemporáneos, pero también hicimos nuevos panas jóvenes que están iniciando en la música. Fue excelente, una tocada de las mejores que hemos tenido. Chévere. Entonces vamos ahí, que nos cuenten tal vez o vamos ya de directo, claro, a la canción. Vamos al grano. Escuchar. ¿Qué nos proponen ustedes, muchachos? Sí, esta canción está en contra totalmente de la maldita iglesia y directamente contra el asqueroso Hijo de Dios, Jesús. Esa es la idea, esa es la actitud. Escuchen esta canción y vacilen ahí todos. Vamos ahí. Nacional suenan en Aleación Maestra. Estamos aquí, Aleación Maestra. en la radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Estamos entrevistando a la banda Zion Eligor y habíamos escuchado el primer tema, Putrefacta. Muchachos, por favor, ¿de qué habla este tema y en dónde lo grabaron? ¿Dónde fue la producción de el audio que escuchamos? Como la mayoría de temas de nuestro demo, Putrefacta está directamente ligado al anticristianismo, pero este tema va directamente contra Jesús, aludiendo a que es una persona demasiado indiferente ante el dolor humano, aunque parezca contradictorio. No podemos creer que una persona que tenga tanto poder no pueda salvar a una persona que esté muriendo de hambre. Entonces, respecto a la producción, hemos estado desarrollando durante paralelamente, de acuerdo a composición, la cuestión de grabar. Entonces nosotros hemos implementado un home studio de grabación que ahorita le denominamos Zion Eligor Records, que tiene la proyección para el futuro seguir desarrollando. Y bueno, vamos aquí compartiendo el proceso creativo entre composición, arreglos, grabación, hasta obtener ya lo que escuchamos. Todo el trabajo que ustedes hacen aquí en los conciertos, todo es autogestión, ¿no es cierto? Lo que ustedes hacen del estudio, todo es autogestión, ¿no? ¿Puedes contarnos algo de esto de acá, del proceso que han vivido ustedes? En absoluto es autogestión. Hemos invertido mucho dinero en el estudio, en viajes, en instrumentos, el tiempo, en la diversión. Pero lo que pasa es que para nosotros la música es totalmente un acto serio. No lo tomamos como un hobby. Razón por la cual nos sentimos identificados al autogestionarnos y no pedir recursos a nadie. No por el hecho de ser soberbios, por el hecho de ser supremos ante una sociedad conformista. Capitalista, ¿no? Capitalista, exactamente. Perfecto, ahí Masi tiene algo más que preguntarle a la banda de Zion Eligor. Aproveche que ahora están aquí presentes. No, básicamente está chévere la entrevista con los muchachos. Aprovecho el momento para mandar saludos. ¿Usted tiene saludos? ¿Tiene gente a quien enviar? Claro, tenemos saludos aquí. Vamos a ver, ahí. Salude. Entonces vamos a empezar saludando a las personas que último estuvieron en la vida de aquí, de este servidor, al Tigre, a los Cubas de la parte rockera y metalera de la zona, que todos nos dicen vamos a Argentina ahí, era un unísono para este domingo, a los panas del bar en el que estábamos con el Dani, ¿no? Ganándoles ahí un campeonato improvisado de 40, vea. Bien. Así nomás se organizan los campeonatos y así nomás se ganan los campeonatos y así nomás uno es campeón, vea. Chévere. Yo por mi parte saludo a, como siempre, a los panas de Priorato y de Rotten Company. Ace Portugal me está escuchando por ahí. A la flaquita Morales, a la Gaby también, chéverazo, bacano por escucharme, gracias. Al Javo Cor, un colega de la Universidad Central. Y a Don Soluca, David Alejandro Barbaceli, que estaremos muy pronto soltando tu música, brother, no te preocupes por eso. Y también saludos a Paul Pazmiño, que nos desea éxitos en la edición de hoy. También ahí aprovechar el espacio para un saludito a Cato González, al Chino, que hoy está de cumpleaños, al Pana Hulk, el de Brasil. No, hay un Hulk aquí que vive en Carapungo. Ale Gutiérrez también, una amiguita del Face, a los guanchaqueros de Coto City. ¿Cómo no saludar a los guanchaqueros de mi barrio? Ya me enteré que ha sido una banda de ska, como usted me dijo. Exactamente, señor. José Luis Gualoto también nos escucha, Elizabeth Galárraga, Dajud Tsukubo, un saludo especial para Dajud Tsukubo, que nos está escuchando desde Tumbaco ahorita mismo. Y ella siempre está pendiente de los reprises y todo lo que tenemos posteado en nuestro fanpage. Qué bacano. Asimismo, le invitamos a la gente a que le den like al fanpage y continúe este señor. Seguimos entonces con los saludos aquí a Donnie Stanhauser, que muchas gracias por venir a la entrevista, pana de toda la vida igual, a Cabrito, también muchas gracias por venir a estar aquí, al Dani Calderón, todos, estoy rodeado de Zion Eligors ahorita, al Frank también, un saludazo. Oye, y por acá afuera está la gente de Sword and Cross, no te olvides. Claro, también, sí, estamos gente, ahora con casa llena hoy. En a la gente de Pilas, que ya mismo viene la música de Zion, de Sword and Cross, perdón. Pero ya, entonces vamos ahora también saludando a Andrea Verónica, también una amiguita del Face, Dayana Almeida, que está, nos escucha desde Cuenca, Javi Puedma y Cristian Rivera, que eran panitas de ahí del trabajo donde estaba antes, y un saludazo también. Continuando con la entrevista, muchachos, por favor, quiero que me contesten alguna, o que me cuenten alguna anécdota que han tenido en algún conciertito, por ahí, alguna cosa por el estilo. El último de anécdota. Claro, o sea, que cuenten ese tipo de cosas. La lesión de Shiryu. El guitarrista. Vaya ahí. Cuéntenos qué pasó. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanto silencio, tanto misterio? Cuéntenos qué sucedió. Bueno, no quiere contar mi amigo Adonis lo que le pasó, pero bueno, yo tengo una experiencia personal, ¿no? Teníamos una tocada en el Atis, en San Pedro de Taboada, y desafortunadamente por el trabajo no pude llegar a tiempo, llegué justo en la última canción. Y o sea, a la parte más bacana. A la parte más bacana llegué y no pude, o sea, fue involuntario eso, no pude por el trabajo y han tenido que sacársela sin el bajista, ¿no? Pero por cierto, ahora que nos comenta del trabajo, cuéntenos a qué se dedica Zion Eligor cuando no, cuando está en la tierra, cuando está en un día, con la gente. Un día en la vida de... Ya, yo me dedico a lo que es a trabajos de ingeniería civil, topografía y, bueno, lo que todo se refiere a la ingeniería civil. Aparte de tocar el bajo de Zion Eligor. Exactamente. ¿Son colegas con Adonis? Sí, ahí los dos nos conocimos ahí en ingeniería y en la Universidad Central y bueno, ahorita igual también. Saludos para esa Universidad Central ahí. Sí, claro, saludos amiga. Para los amiguitos de ingeniería civil también. Encontramos los Black Bacán. Bacán. Claro, de ahí yo me dedico a la composición, a la producción, todo música. Lo. Claro, sí, 100% música, Dani Calderón. ¿Y usted, cabrito? No tengo un trabajo estable. Compositor, diseñador, hago muchas cosas. Soy jefe de mantenimiento en una entidad pública. Pero si pudiera dedicar toda mi vida a la música, todo el tiempo lo haría. Es que esa es la actitud, muchachos. Oigan, ¿qué más nos proponen para escuchar en esta fría noche del 10 de julio? Agoniza, bastarda, sobriedad. Ese es un tema grabado. ¿En qué fecha? Tal vez. ¿Hace cuánto tiempo lo grabaron? Este le grabamos ya la última versión hoy. Vaya, entonces es pan caliente. Entonces vamos ahí. Ahí van saliendo, vamos estrenando. Gracias por escucharnos. Esto. Gracias a Lesión. Gracias a todos los que nos escuchan. Esto es la Lesión Maestra. Sacado del horno. Vacílate. We'll be right back. esa es la brutalidad de Zion Eligor y el tema Agoniza. Estamos en Aleación Maestra, no se olviden de escucharnos a través de 940 AM y también en el link que tenemos posteado en nuestro fanpage, es www.casadelacultura.gov.es, y después de eso ya entran a la página de la Casa de la Cultura, después van ahí a la parte donde dice radio y después en la esquina superior derecha encuentran el link directamente donde está dibujadito la foto de la radio, y ahí le dan clic y llegan hasta nosotros. Esto es Aleación Maestra. Estamos escuchando de fondo Cabalera Conspiracy. Un gran saludo para Wilson, Wilson, que es el baterista de Hemisphere y encargado de la organización del evento de Cabalera Conspiracy. Las bandas amigas de aquí llegan a Aleación Maestra, a la Casa de la Cultura. Saludos para Hemisphere, saludos para Roberto, saludos para todos los panes que componen la banda Hemisphere. Ajá. Amiga de Aleación Maestra. Ya, y aquí escuchamos el tema de Cabalera Conspiracy, Warlord, desde su último álbum, Bloom Force Trauma. Es lo que ustedes van a poder escuchar el próximo 19 de septiembre en la Plaza Belmonte. Valor único, $46. Cabalera Conspiracy, los hermanos Max e Igor Cabalera, fundadores de Sepultura, en su primera e histórica venida a Ecuador. Vaya, señores. Ahí. Entonces, vamos, ahí estará presente Aleación Maestra, entonces, en sí, para entrevistarlos ahí directamente. Sí, señores, anunciamos ya desde ahorita que va a haber un especial de Sepultura, de Soulfly, de Cabalera Conspiracy, con toda la música y de toda la... lo que abarca. Es como Navidad para el señor Masi Salvatore, que lo encuentran en Facebook, ahí, es como Navidad para el man, porque el man ama a Sepultura. Estás escuchando, Aleación Maestra. Aguanta. Ya entro ahorita. Ya entraste. Ya aguanta que pues... Entonces vamos ahora, continuando con la entrevista a la banda Zion Eligor, y vamos a preguntarles qué significa cada uno y aquello de sus personajes. Cuéntenos, dentro de la banda. Antes que todo, justificamos la inexistencia de nuestro compañero y pana Marlon, más identificado como Blasphemy Nocturnal, el batero. Ah, saludos. De trabajo. Saludos para Blasphemy Nocturnal, que de pronto nos está escuchando en este momento. En todo caso, él ya, también nos puede escuchar a través de SoundCloud. Tenemos el reprise posteado en nuestra página Aleación Maestra, ¿no? Entonces, continuando, cuéntenos cada uno de los personajes. Bueno, mi nombre, mi seudónimo, como quieran decirlo, más que tomarlo de un demonio, está basado en muchas experiencias que yo tuve en mi vida, con personas cercanas a mí, dolor y muchas cosas que pasaron. Mi seudónimo es Damus y significa: cuando David murió, Satán lo envolvió. Vaya, y el siguiente integrante de la banda, Zion Eligor. Pues en mi caso me identifico full con mi personaje por el significado que tiene. Raziel fue el justiciero, ¿no? Un ángel caído, el que hacía cumplir la justicia. Y es lo que, con lo que me identifico, o sea, la justicia, todo equitativo. Perfecto. Vamos continuando con el siguiente personaje de Zion Eligor. Bueno, yo soy el Sheol. Sheol es una palabra hebrea judea, que significa infierno, el lugar de los condenados. Me identifico con eso, con el infierno, porque es el lugar donde todos vamos a ir, afortunadamente. El cielo no existe, el infierno existe, así que Sheol. Siga cuidado con las puertas, siguiente parada, el infierno. El infierno. Bueno, los Zion Eligor somos un equipo. Nos unimos con un mismo fin, que es el de tocar. Y para tocar Zion Eligor hay que ser virtuoso. Hay muchos cambios, hay velocidad. Igual en escena no es fácil estar ahí, cabecear todo. Entonces, el personaje del Violus Eligor, que soy yo, trata de enfocar eso, el virtuosismo, el violín, Paganini, la guitarra, sí, le vamos música, a preguntar, sí. Entonces a Violus Eligor, ¿qué instrumentos domina? Ahí, obviamente en Zion Eligor tocamos la guitarra, pero en todo el proceso que está atrás, hay muchas cosas que ha habido que ir desarrollando con el tiempo, ¿no? Igual hablando de la cuestión de producción y todo. Entonces, esa es la violencia ahí de Zion Eligor, el Violus Eligor. Ya, cuéntenos acerca del otro integrante que no se encuentra en este momento. Nuestro pana Marlon Blasphemer Nocturnal está, había tocado ya hace mucho tiempo con algunas bandas. Con nosotros adoptó otra especie de estilo, por decirlo así, aunque él siempre fue muy tirado a la onda black metal. Decidió abrirse de su anterior banda y venir con nosotros. Está muy estable, estamos muy bien con él, somos muy compatibles todos los fans. ¿Cuántas tocadas aproximadamente reúne Zion Eligor en vivo, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad? Cuéntenos, por favor. A ver, un estimado, en realidad no recuerdo bien, tal vez tendremos unas 20 tocadas, con conciertos grandes, conciertos medianos. Carteles, ¿no? Muy buenos carteles, ¿no? Y la que nos viene también aquí. Y nos vienen más. Cuéntenos a las fiestas. Es eso, anuncia. Por ejemplo, viene aquí por las fiestas de Machachi, vamos a estar por ahí cerca con esa gente de putas. El concierto se llama Fuerzas Infernales de la Montaña. Vamos a estar con algunas bandas: Mutilated Christ, Chancro Duro, Inferno. Es el 19 de julio, es a las 2 de la tarde y me parece que cuesta $4. Es fácil llegar. Lo único que tienen que hacer es coger el bus Mejía en el recreo y pues quedarse frente al polideportivo, en el polideportivo, perdón, de Machachi. Ahí nos estaremos viendo para la destrucción, compañeros. Es lo que nos muestra Cabrito, el vocalista de Zion Eligor, en su tablet, el cartel de todo el evento, ¿no? Así es, pues muchachos, ya estamos en la parte final de la entrevista, porque ya vamos con el último tema. ¿Qué les parece? El último tema que nos trajeron, ¿cómo se llama? Este tema es para esos perros, reyes que creen ser dueños de la tierra. Esto se llama la orden del vacío terrenal, hijo de puta. Nos vemos, chucha. Vamos ahí. Yeah.

Esto es Aleación Maestra. Y el aire huele a venganza. Solo por peligro. Solo por peligro. Solo por peligro. Esto de la visión asesina. Inocencia y coraje. Puro rock, harto metal. Escuchábamos Animal desde Argentina. Vamos a Argentina en la final de este domingo a quedar campeones del mundo. Seguimos en Aleación Maestra. Ese es el apoyo que tenemos para Sudamérica. Vamos a Argentina. Le recordamos que este es el programa número 30 de Aleación Maestra. El Mineirazo. El Mineirazo, denominado el Mineirazo. Y les cuento también que vamos 7 meses al aire todos los jueves en las noches a partir de las 20 horas. El rock y metal se fusionan en Aleación Maestra. Masi. Así es, y ahora ya damos inicio a la segunda entrevista. Vea qué capacidad de gestión que tenemos en este casa programa. Casa llena en la Casa de la Cultura. Pero agradeciéndoles inmensamente a la banda de mucha trayectoria, de muy buena trayectoria, que está aquí presente con nosotros, Southern Cross. Muchachos, ustedes mismos saluden, preséntense por favor. Bienvenidos, brothers, a Lesión Maestra. You're welcome. Buenas noches, queridos oyentes del Radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Darwin, soy el vocalista, me conocen como Dark. Un abrazo a todos ustedes, Radio Escuchas, y a toda nuestra gente que nos sigue, a todos los Southerns. Arriba los Cross. Yeah. También estamos con otro pana más de la banda. Buenas noches. Mi nombre es Mario Pazmiño, soy bajista de la banda. Don Mario. Y gustosos de estar visitándoles. Primera vez que venimos a Aleación Maestra. Súper chévere estar aquí. Qué bacana, pana. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y cuéntenos ahora qué significa Southern Cross. Southern Cross. Bueno, en realidad es dos palabras en inglés, ¿no? En sí es la cruz sureña, cruz del sur. En sí, bueno, para nosotros surgió el nombre debido a un disco de una banda a la que admirábamos mucho y por la que en realidad inició la banda, que es Stratovarius, de su tema Visions, del disco Visions. La canción es Vision Southern Cross. Entonces, por ese motivo decidimos ponerle. Obviamente luego comenzamos a encontrarle otros significados. Nosotros, la mayoría, cuando empezamos igual la banda, éramos del sur de Quito. Eso les iba a preguntar y, precisamente. Claro, fue algo coincidencial más bien. Estábamos en el sur, en Sudamérica, todo como que fue dándose, pero en sí, más que un significado, le hemos intentado darle lo que más hemos podido, sí, esa misma canción. Hemos querido dar el no tanto significado, sino el hacerle conocer el nombre y que llegue lo más alto que pueda. Qué bacán, bacancísimo. Gracias por estar aquí de nuevo, Southern Cross. Chévere, panas. Ustedes nos tienen algún evento especial el día de mañana. Anúncianos, por favor. El día de mañana en la Sala Benjamín Carrión, de aquí al ladito de la Casa de la Cultura. Vamos a estar haciendo el lanzamiento de nuestro DVD en vivo. Este lo grabamos en el año 2012 en el Teatro México. Bien. Y es un trabajo, sí, nos ha costado tiempo sacarlo y bastante trabajo. Y ahora lo vamos a presentar. Sí, vamos a hacer un evento, no sé si tanto formal, elegante, no vamos a tocar, okay. Ciertas personas que piensan que vamos a tocar en sí, no. Uh-huh. El lanzamiento es además la presentación del DVD, es también la proyección de parte del DVD que va a estar al final, y igual lo que es la venta de la mercadería, que van a estar por el día de mañana a $3 los DVDs, que es un precio súper conveniente. Vean el precio de pirata, vean, todas las personas que nos están escuchando, por favor, aproveche. Sí, es la única que va a estar a $3, es precio de pirata, pero el disco es completamente original, prensado, no es quemado. Blanquito. Es como espejo. Sí, es un disco prensado. Oigan, ya pues ustedes mismos, propongas tú, Darwin, ¿qué tema escuchamos de Southern Cross? El que sea. ¿Pero de cuál es? ¿De lo...? Que se va a presentar mañana, por ejemplo. Bueno, es justamente el que está sonando ahorita. Esto es Sin Retorno. Y lleva el nombre del disco, justamente. ¿Quién escribió Sin Retorno? Cuéntenos un poquito. ¿Quién escribió Sin Retorno? ¿Quién escribe Wilmer todas Raura, las canciones? Wilmer Raura, nuestro guitarrista líder. Es también el mayor compositor de la banda, ¿no? También aporta Alberto Oleas, que también hace bastante composición, tanto en el primer disco como el que se vendrá. Y bueno, todos colaboramos en sí, ¿no? Está Paul Pazmiño también, que hace muchos arreglos, y cada uno de nosotros también. Así es, muchachos y muchachas, rockeros y rockeras. Esto de aquí es Southern Cross y el tema Sin Retorno. Y esto es Aleación Maestra. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Disfruten esto. rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Y esto que escuchamos como fondo es el tema Sin Retorno de la banda Southern Cross, presente aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura, en la entrevista en Aleación Maestra. Saluditos, repito, saluditos para Pablo David Pinta, guitarrista de Rotten Company. Vea esta gente, qué esa gente de Rotten Company siempre nos escucha ahí, vaya ahí un saludo, Simón. Un abrazo. También para Don Caluco y la banda Priorato, que estuvo por acá también. Y les mando saludos a ustedes, a los hermanos Pazmiño, dice. En el Face. Un abrazo. También saludo para Henry Milo, productor del Papayal Musical, parte de la franja nocturna de la Casa de la Cultura. Saludos al PANAF que nos estuvo acogiendo ahí en su programa, el Papayal Musical. Le invitamos a todas las personas a que escuchen y a que se mantengan pendientes, porque lo que se viene, señor, díganos lo que se viene. Adelantito. El nombre nomás ya le decimos, ¿no? El Noctámbulo Cultural ya está en proceso, señores. Solo eso nomás, les dimos por adelanto, ¿no? Continuemos con la entrevista, muchachos, ¿qué le parece? Entonces, continuamos con la entrevista. Cuéntenos, señores, al respecto de el DVD que van a lanzar el día de mañana. Cuéntenos. Bueno, todo lo que ustedes puedan contarnos. Bueno, como les habíamos anticipado, mañana es el lanzamiento. Este trabajo fue filmado en el Teatro México en septiembre del 2012. En esa ocasión hicimos el lanzamiento de nuestro disco y decidimos también capturarlo en audio y video. Y hemos realizado todo lo que es la postproducción en las dos cosas, en audio y video, gracias a la gente que nos ayudó a producirlo, que son la Media Films, con Daniel Chávez a la cabeza, y en la parte de audio Fabián Mendoza, que es de Equilibrio Records, que es el estudio donde nosotros siempre grabamos. Ya. Preferido, favorito. Sí, y bueno, como te estaba comentando tras micrófonos, mientras sonaba el tema, este sí ha sido un trabajo arduo también para poder producirlo, ya que necesitábamos obtener auspicios para poderlo publicar y que salga a un precio aceptable y que la gente lo pueda comprar, que es la idea, que se venda lo más pronto posible, porque es la forma en la que nosotros igual podemos seguir trabajando y teniendo y produciendo más trabajos que para la gente. Entonces, claro, esa es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, Aleación Maestra es un programa que se caracteriza por el apoyo y la difusión a las bandas locales nacionales. Y eso. Sí. Entonces, también cuéntenos al respecto de las tocadas en vivo que han tenido ustedes. Cuéntenos. ¿Cuántas más o menos calculan ustedes? ¿Llevan tal vez alguna cuenta, algún récord? Cuéntenos cómo está su currículum. ¿Algún registro data? Bueno, en realidad no. Creo que más nos vamos llevando el disfrute de cada gloria. Para nosotros realmente es el compartir el escenario con grandes bandas, ¿no? Pero sí, o sea, de las más importantes, desde que empezamos ya a difundir nuestro primer disco Sin Retorno, y arrancamos en la Plaza de Toros con Ángeles del Infierno, Kraken, luego tuvimos la oportunidad de telonear también a Rhapsody of Fire y Warcry, que es una banda de power metal en español que, bueno, somos bastante afines, es una de nuestras bandas favoritas, ¿no? Sí, y obviamente también la satisfacción, creo, de un concierto que nosotros mismos lo organizamos, lo producimos, fue el lanzamiento del disco y el que está el DVD completo. O sea, eso realmente, sí. Un trabajo completo, toda la banda como equipo y un grupo de trabajo que tenemos, y lo sacamos adelante. O sea, claro, para nosotros es la mayor satisfacción, ¿no? Que realmente se pudo hacer una puesta en escena con un trabajo por detrás que llevó semanas y que realmente al final fue impecable. Y que la gente va a poder ver, justamente la gente que pueda adquirir ya el DVD y pueda ver el fruto de ese trabajo, se va a poder dar cuenta que no fue algo improvisado, realmente lo trabajamos mucho. Y luego la postproducción también, de la mano de gente tan talentosa como la Media Films y Equilibrio Records, realmente sí va a ser un producto B de calidad. Por cierto, saludos a la gente de la Media Films y de Equilibrio Records, ¿no? Sí, así Daniel, es. Antonio Chávez y Fabián Mendoza. Son parte de toda la gente, toda esta camada de personas que están acolitando en el movimiento, ¿no? Porque como siempre digo, en cada programa nunca me va a alcanzar. Esto es una cuestión de moverse todos en masa, ¿no? Todos unidos, porque esa es la única forma. O sea, productores, de gestores culturales, músicos, comunicadores, todos tenemos que estar unidos para que esto salga adelante. Es la única forma. Sí, totalmente de acuerdo. Perfecto, cuéntenos al respecto de su próxima tocada. Nos comentaban. Les decía proyectos futuros. Exacto. Sí. Bueno, básicamente ahorita lo que vamos a hacer es promocionar el DVD. Pero en sí, el DVD también es como un abreboca de lo que se viene a continuación. Estamos preparándonos para ingresar a estudio a grabar el segundo disco de la banda, que esperamos tenerlo a inicios del siguiente año. Entonces eso es lo que se viene, estamos básicamente concentrados en eso. Sí, no. Y el primer disco, la gente que no lo tiene, la gente que nos sigue, los Southern fans, saben que es un disco conceptual. Por cierto, ¿cómo les pueden localizar a Southern Crowd? ¿En el Facebook? En el Facebook, ¿cómo se pueden localizar? Southern Cross de Ecuador, o como Southern Cross de nuestro fanpage, en YouTube igual. Y Twitter, todos los medios, igual si quieren contactarse directamente pueden buscar en el Facebook o al 0999915290, que es el teléfono que lo manejamos para contratos y para todo lo que concierne a la banda, distribución de material y todo. Vamos con más música. Claro, ¿qué nos proponen ahora para escuchar a continuación? Bueno, yo les pido una de mis favoritas. Luz, esta es una canción espectacular. Luz, en Aleación Maestra. Gracias a todos y a todas por escucharnos. ¿Sabes qué? Cometí un pequeño error, porque aquí me habían dicho otro tema. Pero locuten un poquito hasta buscar el tema, ya. Luz, claro, me dice, claro, ¿no? Claro que sí. Búscale, señor. Mientras lo buscas, lo que te estaba terminando la idea, justamente, es que la gente que nos sigue sabe que el disco es conceptual. Y el segundo disco que se viene es la continuación justamente del primer disco, la historia del ángel que renuncia a su divinidad para ser humano y vivir lo que vivimos los seres humanos a diario. En el segundo disco se viene con más fuerza, con más poder. Esta es una canción. El disco ya es canchero. Exactamente, en el mundo. Mucho más poderoso. Ajá. Esa es. Entonces. Esto es Luz. Daniel ya nos tiene listo ya la canción. Ahora sí. Ahora sí, para todos y para todas. Luz de Southern Cross. Disfrútenlo. Forma de canción. sonaba el tema Luz de Southern Cross y seguimos aquí en Aleación Maestra. Vamos. Nos toca sentarnos de nuevo, estábamos listos para la foto. Ajá. Pero vamos a esperar. Sí, sí, vamos a esperar un chancecito. Hasta mientras, permítame, Masi, mandar unos saluditos a las últimas personas que dieron like al fanpage de Aleación Maestra. Es el caso de... Dame un chancecito, por favor. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Eso, para que todos nos busquen y nos encuentren ahí en el Face, ahí Parca de Tucos, ahí siempre locutando los jueves. A partir de las 8 de la noche nos escucharán estas barbaridades. Esto es... Saludos muy especiales para la última persona que es el fan número 173 de Aleación Maestra. Se llama Daniel Antonio Chávez. Después tenemos también Robin Cañar. Saludos para Southern Cross Ecuador, que también dio like a la página de Aleación Maestra y están aquí también dándonos like en persona. Y a Jesse Espinosa de los Monteros, a Cristina, la típica Cato González, ahí un besote. David Real, Mari Mocada, Anabel Iglesias, Anabel Iglesias, la amiga de todos. También para Cecita Bravo, para Nena Domínguez. Y después continuamos con el resto de saludos. Saludos para las personas que nos dieron like. Saludos, le conoce, amigo en común, Nenita Domínguez, vea. Es la hermana del Goku, ¿no? Ah, ya, vea, la ñaña del Goku. Saludos para el Goku, saludos para el Ivanov, saludos para... De Raúl y del Cubo. Exacto. Hemos sido fanas de... Saludos para también para la Calix Tinoco, para la mamá de la Calix, la señora Mónica, que esta semana estuvimos por ahí en la casa de ella colitándole hacer los deberes a la pobre Calix y ya pasó. También para el brother, para el Manolo también, que por favor, con mi hermano jugamos Xbox. Pásenle un pañuelo, por favor, que está llorando. El campeonato de Xbox está pendiente, señor Manolo también, Tinoco y ahí el pana Camilín. Fondo de violín. Sí, bueno, ahora sí va para poder seguir con el programa y vamos con algo de Alemania, que también se juega la final. La tierra de Hitler, vaya ahí, entonces, ¿qué nos tiene? Waterboarding desde su último trabajo, la banda Sodom. Saludos para toda esa selección de Alemania que nos escucha a través de www.casadelacultura.gov.es. We'll be right back. La trayectoria de las bandas es lo que Aleación Maestra está apoyando y siempre va a apoyar. Y vamos a seguir dándole saludos y abrazos a los brothers que siguen poniendo like en nuestro fanpage. Búsquenos en Facebook como Aleación Maestra. Póngale ahí a la Calix, la tiene a la mano a la Calix para que... Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búsquenos en Facebook como Aleación Maestra. Saludos entonces para Alex Pigu, que es la última persona que nos dio like en nuestro fanpage. También tenemos a Paola Quispe, a José Alejandro Alcócer, a Diego David Valareso, Marcelo Chelito Santander, Guasón LDU Cisneros, Joana Salazar, Pato Palacio, Erika Córdoba también, que se están incluyendo y que ya tienen like en la página de fanpage de Aleación Maestra, Iván Muñoz, Jairo David Fernández, Jimmy Changuán, Gato Gordillo Jaramillo, Juanca U Locura, Micaela Bahamonte, vea, pura cara conocida por acá, vea, todos nos conocemos de esa es la industria. Un inmenso agradecimiento a todas esas personas. Southern. Exacto, como dijo, repítalo, pero un poco más serio. Pueblo Chico Infierno Southern. Exacto. Saludos a todos los cross fans. Bacana, a los del bacana. Sur, a los del norte, a los del este y a los del oeste. Saludos. Yeah, eso es todo, Simón. Oigan, para continuar con esta parte del programa, Sumac Chapushka. Le digo así porque así se dice en quichua, ¿no? La aleación maestra es Sumac Chapushka. Sumac Chapushka. Sumac Chapushka. Chapushka. Chapushka. Sumac Chapushka. A ver, vamos como tres patines. Shu. Mac. Cha. Push. Ka. Ahí está. Sumac Chapushka. Ese es aviación maestra en quichua, señor. Exacto. Saludos para que vea ahí. Saludos para el programa Rixinacui, que se transmite antes de toda la franja nocturna de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, aquí por la Casa de la Cultura, 9:40 AM. Como les decía, para seguir con la entrevista con Southern Cross, ya en esta última parte, que son 21:37, vamos a indagar en la parte, en la mente y en el corazón de los integrantes de Southern Cross. Vamos a hacer un psicoanálisis. Vamos a ver qué opinan acerca de los temas de la vida, señores. Vamos, el segmento se llama Palabras Importantes. El creador del segmento es Daniel Castellanos. Un creador, loco, todo bien. Y las palabras importantes, o sea, la temática es que yo digo una palabra y ustedes responden con lo primero que se le venga a la mente. Igual, solo una palabra. Solo una palabra. ¿Cacharon? Ya. Dale. Entonces comenzamos. Yo comienzo. Dios. Bien. Eterno. Yo también, ¿no? Claro, para los dos. Para los dos. A ver, Dios. Opuesto. ¿Y usted me dijo? Eterno. Dale, toca. Dios. Pero no, lee tú. Ah, parece que a mí también estaba preguntando Dios. Ya sabe la dinámica, profesor. Usted también. Yo siempre respondo lo mismo, ¿no? Sí, siempre le pasa lo mismo. Entonces, vamos a preguntarles con el diablo. Opuesto. Lo mismo. La música. Todo. Inmensa. Las drogas. Interesantes. Opuestas. Mujeres. Casi todo. ¿Qué opina frente a su? Divino. Ya. Cultura. Bueno. Sublime. Chévere. Muy bien. Esa fue la parte psicológica de Southern Cross. Ahora vamos con la parte. ¿Cuándo nos dan el resultado? No, los resultados los quedamos nosotros. No pueden ser publicados. Estarán subidos, colgados en el Facebook en los próximos días. Ahora vamos con la parte filosófica, señores. A ver, de una Darwin, ¿un libro o un autor? ¿Un libro? Sí. Juan Salvador Gaviota. Yeah, Richard Bach. Bien. ¿Estamos en curso de babor o estribor? Siguiente. Julio Verne, de la Tierra a la Luna. Chévere, chévere, Mario. Ahora, Darwin, por favor, ¿una película o un director? Silver Linings. ¿De quién? Bueno, no sé el director, pero esa película es espectacular, con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. Bacano, chévere. ¿Tú, Mario? una película. Últimamente no he visto películas en realidad. La última que he visto. La última que he visto, ¿no? No he visto películas. Bueno, chévere. Y muchachos, por favor, Darwin, si tuvieras la oportunidad de tomarte un café con un personaje histórico, ¿a quién elegirías? ¿Quién elegiría? No sé, a mi tocayo Charles Darwin, loco. Para entender cómo mismo es esa cosa, evolución o creación. Qué loco, ¿eh? Qué mismo. Bien, ¿eh? Mario. Ahí. Chuta, ¿a quién? A Ronnie James Dio, creo. ¡Pesa! Ah, ¡vaya nomás! ¡Papá Dio! ¡Papá Dio! Creo que era su cumpleaños por aquí. Y ya, mándenle saludos entonces por el cumpleaños. Manden saludos a todos los que quieran mandar saludos. Por los que quieran mandarlos. Bueno, esos saludos van para todo el resto de la banda y sobre todo para el equipo que conformamos, todos los acolites, todos los patagers que hacen de Southern Cross lo que llega a ser ahora, igual a todos los fans. A todos los Southern fans, todos los chicos Cross, las chicas Cross que siempre están con nosotros apoyándonos, un abrazo, un beso. Oigan, cuéntenos, ¿no les preguntamos en dónde ensayan ustedes? ¿Dónde se reúnen? Uh-huh. ¿Cada cuánto ensayan? ¿Qué días más o menos? ¿O tal vez alguna hora? De pronto algún fan ahí que quiera escucharles, de pronto puede estar ahí pegado ahí a la ventana, de pronto ahí en la vereda pegándose las bielas y escuchándoles. No sé. Cuéntenos al respecto. A ver, nosotros ensayamos en el sur de Quito, el sector es la Ferroviaria Baja, y ensayamos una sola vez a la semana por falta de tiempo. ¿Y cuánto tiempo ensayan en ese día? Más o menos unas 2 horas, ya. Los días viernes. Los viernes en lugar de farra tenemos ensayo y luego el ensayo, sí. Y luego el ensayo sí nos pegamos unas bielitas. Y claro, o sea, a la gente que quiera de pronto participar de nuestros ensayos también algún rato les vamos a invitar. Sí. Claro, chéverazo. Chéverazo sería, ¿no? Entonces, vamos ya con la última parte. Hola. Estos señores, esto es La Lesión Maestra. Les recordamos que estamos a ustedes en 940 AM y en www.casadelacultura.gov.es. Gracias a todas las personas que ahorita nos están escuchando y que no les puedo responder por la vía del Facebook. Y muchas gracias, ya estaremos ahí comunicándonos con ustedes, vea. Un saludo para César Sandoval Tapia, que le acaba de dar like al fanpage de Aleación Maestra. Entonces continuamos con Jairo David Fernández, de los que tienen like también, Jimmy Changuán, Gato Gordillo Jaramillo, Juan Caú Locura, Micaela Bahamonte, tenemos Soto Alto Voltaje, Lucas Tronzi, Berito Nacevilla, Ángela Chicaiza, Kernel Estudio de Grabación. Daniel nos tiene algo que decir, está ahí haciendo la ola del mundial. A ver, cuéntenos qué. Vamos con el último tema. ¿Qué nos proponen ustedes, muchachos de Southern Cross? Sí, antes de eso los chicos ya necesitan despedirse de ustedes porque ya tenemos que irnos a dormir también, ¿no es cierto? Entonces, o a farrear, ¿no? De pronto ahí a la vieja. Sí, queríamos, antes de ir con el último tema, queremos agradecer y hacer las menciones respectivas para nuestros auspiciantes que están permitiendo que el DVD que se va a presentar el día de la mañana, de mañana, llegue al público. A SAICE, a la Sociedad de Autores del Ecuador, que es uno de los principales auspiciantes. También a Promovest, que nos ayuda con todo lo que es la impresión. Y a la Academia Musicarte, que es la mejor academia del sur de Quito. Si quieren aprender a tocar algún instrumento pueden ir para allá. ¿En qué parte del sur de Quito se encuentra? En la Villaflor. En la Villaflor, a Pedro de Alfaro. Coge el trole, se baja en la estación Villaflora, camina unos pocos metros y ahí está. Sí, puede aprender cualquier instrumento. Igual a Factory Biohazard, que es la fábrica que nos ayuda igual con nuestro merchandise de camisetas y prendas. Nada más un saludo igual para la gente que mañana se haga presente, que vaya llevando dinero, que nos acolite para que vaya con ganas de ver el video, que vaya con ganas de llevarse el video a su casa, verlo, disfrutarlo. Repítanos, ¿cuánto es el valor del video ya para que vayan ya pidiéndoles a los papás? El día de mañana a $3, que no le empobrecen ni le enriquecen. Tres yanquis, aprovechen. Ok, y, ya pues muchachos. Y entonces, nos vamos ya solamente con la canción. ¿Cuál? Regreso al Edén, parte 1. Regresamos al Edén, esto es Aleación Maestra. Como ya son las 21 horas y 49 minutos de la noche de este jueves, no te ahueves, estamos en Aleación Maestra. Les recordamos, chicas, gracias a todas las chicas, a las chicas sobre todo, por escucharnos, un besito. Uh-huh. Y a los panas ahí, bacán, brothers, un estrechón de manos así, plas, plas. Y bueno, nos llega información de último momento de nuestro compañero y amigo Cristian Isa. Un saludo para el man. El martes no nos pudimos topar, pero bueno, ya vamos a estar ahí en el grupo. Y bueno, él nos comenta que tenemos un evento, ¿no? Este día 2 de agosto, escúchenlo todos, este día 2 de agosto es su versión X, Recuerdos para Vomitar. Vea ese título, vea. Con ese título nomás es vendedor. Con ese título ya estamos ahí. El 2 de agosto. ¿Saben en dónde vamos a estar el 2 de agosto? Como Aleación Maestra, cubriendo todo este evento que se llama Subversión X. ¿Dónde? Recuerdos para Vomitar. ¿Dónde? Ya, esto es en la Plaza de Todos, mitad del mundo. Vamos allá, Aleación Maestra va a ir para allá. Aleación va a estar allá en Plaza de Toros, mitad del mundo, el 2 de agosto. Y allá con el Daniel nos vamos a aprovechar que estamos allá en la mitad del mundo. Nos vamos a pegar unas deliciosas fritadas por ahí. Uh-huh. Y vamos a estar en este evento. Y la preventa, les contamos que vamos a pagar nosotros $17 por la preventa. Y el día del evento ustedes van a pagar $20. Uh-huh. Económico. Vea. Chévere. Super, déjeme comentarle que su versión X es una banda ícono en el mundo del punk. Del punk. Entonces, justamente en Polución Sonora, la semana pasada les entrevistamos a la gente que estaba a cargo del concierto y ellos nos pusieron música y nos hicieron conocer de todo esto acá. Y chévere, chévere. Muy bien. Ya, bacán. Entonces yo les voy a conocer el día sábado 2 de agosto a los manes de su versión X y sus recuerdos para vomitar. Esto es en la Plaza de Toros, mitad del mundo. No se olviden ahí. Vayan ahí con su billete de A20 y aparte uno de A5 para una fritadita. Y si es que necesitan más, uno de A10 y se compran una javita por ahí mismo. Y ahí todo bien. Chévere. Son las 21 horas con 52 minutos. Eso es todo en el día de hoy. Extensa, extenuante jornada, ¿no? Casa llena en Aleación Maestra. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Estuvimos a la banda ahora. Zion Eligor, agradecimiento infinito. Y a Southern Cross, igual un agradecimiento infinito y mucha suerte en su concierto del día de mañana o en el evento que tengan el día de mañana. Igual a todas las ahí bandas. Ahí va a estar también Aleación Maestra. Igual también a todas las bandas, como siempre decirles que les invitamos a que nos hagan llegar su propuesta para acá difundir el material del rock y metal ecuatoriano. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Excelente programación todos los días, toda la semana, todo el año. Chau, mi nombre es Daniel. Saludos para todos los que me conocen, yo soy José Caiza. Saludos para todos ustedes, las personas que nos siguen a nosotros. De cuando ya nos vamos a estar ahora en la parte de San Juan y vamos a disfrutar toda esta noche. Ñañito, eso sí me huele a miedo, eh. Oiga, ¿qué le iba a decir? Por lo general no suele sonar punk en este programa, pero como estamos promocionando el evento de su versión X, les vamos a dejar con el tema Recuerdos para Vomitar. Hagámosle al punk y nos vemos ahí. Esa es, nos vemos el otro jueves, gente. Gracias a todos. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.